tranquis, sabiendo que no estoy bien. Con mi dosis de ansiedad y sin tranquis, otra noche que no sé qué hacer. Pido un Winston al entrar al Navy, se lo prende conmigo también. Hace tiempo que no estás, intento demostrarme que va todo bien. Miles de pájaros cantando nuestra canción. Me he quitado el trabajo otra vez, encontraré uno peor. Este par